Y nuevamente con ustedes, la potencia colombiana de Aarón y su grupo Ilusión. ¿Cómo la gozas? ¿Cómo la bailas con el chinito cumbiambero?